Cuando estamos juntos ya no sé qué hacer. Quiero darte la mano, pero la tiene él. Necesito saber cómo te fue en el día. Y que cuando vayas a la cama, elijas la mía. Ya no, ya no creo que no quieras nada. No puedes ocultar tu mirar. Te propongo que hablemos de esto que nos pasa, pero en mi casa. Casar.